Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la emisión del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda a su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. Tendremos de fondo la canción Ojalá que llueva café, interpretada por Felipe Sánchez en una versión de jazz. De igual manera, les invitamos a escuchar y descargar este podcast a través de la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Estamos en nuestro 19º programa del 2021, el segundo programa del mes de mayo, y continuamos de manera pregrabada por la COVID-19. Gracias a todo el público que nos sintoniza a través de este podcast. Por supuesto, a la comunidad universitaria de la UNICH, tanto de sede central como unidades académicas multidisciplinarias, al público en general, desde distintos puntos de la geografía chiapaneca y de nuestro territorio mexicano y más allá de nuestras fronteras. Gracias de igual manera a todas las personas que se suman a colaborar a través de las entrevistas que se transmiten en cada semana. A todas aquellas personas que se interesan en estudiar una licenciatura, la Universidad Intercultural de Chiapas les oferta 6 licenciaturas y 2 posgrados. Vamos a tener más información más adelante y justamente escucharemos entrevistas a Imelda Gómez y Jorge Aguilar Pinto, egresados de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH. Muchas gracias Diego Mesa y Moisés Ruiz por las producciones. El pasado 5 de mayo fue el Día Internacional de la Partera. Daisy López nos preparó una producción sobre este importante tema. ¿Ustedes saben cuál es el origen de la Cruz Roja? Tenemos una producción de radialistas apasionadas y apasionados que nos informan sobre este dato y la función que tiene la Cruz Roja. Y en el marco del Día Internacional de la Enfermera, escucharemos la historia de Florence Nightingale, La Dama de la Lámpara, una producción de radialistas apasionadas y apasionados. ¿Se han preguntado de qué artista nos van a comentar hoy Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez en su producción musical? Les invitamos a quedarse y escuchar el programa. Seguimos recordando e invitando a tener mucho cuidado en la salud por la contingencia ante la COVID-19. Es importante implementar las medidas sanitarias, lavar nuestras manos, usar de manera correcta el cubrebocas, mantener la sana distancia. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. En la sección CLUM les tenemos información sobre COVID-19 en castellano y celtal. Escucharemos cápsulas producidas por Articulación para la Paz y el Buen Vivir, que nos comparte la red de comunicadores Boca de Pollo. También les traemos un compartir musical que forma parte de los pueblos de habla náhuatl. El son Xochipitzahuatl, en castellano es flor menudita, y que nos habla de cómo este son acompaña a las personas de estos pueblos en los distintos momentos de su vida. Continuamos también con las producciones sobre la campaña en contra de la violencia de género en la tercera etapa, desarrollada por Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Anseti. Saludo a los integrantes del equipo de producción de este programa. y vamos a escuchar algunas efemérides. El 8 de mayo es el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pero también es el Día Mundial de las Aves Migratorias, del Comercio Justo y del Cáncer de Ovario. Y un 8 de mayo del año 2000 fallece Pita Amor, poeta y escritora mexicana famosa en los años 1950. El 10 de mayo de 1520 ocurre la matanza del Templo Mayor y un 11 de mayo de 1904 nace el artista español Salvador Dalí. El 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero y de la Comunicóloga y el Comunicólogo. El 13 de mayo de 1950 nace en Saginaw, Michigan, Steve Lan Haraway Morris, conocido artísticamente como Steve Wonder, cantautor y activista social. El 14 de mayo de 1859 nace en la Ciudad de México Matilde Montoya, primera médica mexicana quien estudió obstetricia. El 15 de mayo es el Día del Maestro y de la Maestra, y también un 15 de mayo de 1964 nace la abogada mexicana Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos. Y un 16 de mayo de 1917 nace en Sayula, Jalisco, el escritor mexicano Juan Rulfo, autor de las obras Pedro Páramo y El Llano en Llamas. A toda la población estudiantil que quiere ser parte de la comunidad universitaria de la UNICH, les recordamos que ya está disponible cada una de las convocatorias del nuevo ingreso 2021 para las licenciaturas en Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural. Las preinscripciones se realizan en línea desde el 5 de abril al 1 de julio de 2021 a través del Sistema de Información Universitaria en la página web de la UNICH. Y para la licenciatura en médico cirujano, la entrega de fichas se lleva a cabo desde el 5 de abril al 1 de julio de 2021 a través del Sistema de Información Universitaria en www.unich.edu.mx. Tenemos dos posgrados, la maestría en estudios interculturales y en economía social y solidaria. Revisen las bases en las convocatorias que se encuentran disponibles en www.unich.edu.mx, porque allí vienen el objetivo de cada posgrado, sus líneas de generación y aplicación del conocimiento, características generales y, sobre todo, cuáles son las etapas del proceso de selección. También les invitamos a consultar el tutorial de registro Admisión 2021 que está disponible en la página de la UNICH o en las redes sociales de la universidad. Y si se dan un paseo por las redes sociales de la universidad, podrán encontrar las voces de estudiantes y personas egresadas de las diferentes licenciaturas que oferta la UNICH que nos comparten algunas de sus experiencias. Vamos ahora a escuchar la entrevista a Imelda Gómez que realizó nuestro compañero Diego Mesa. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. ¿Te interesa promover el desarrollo comunitario y el manejo responsable de la naturaleza de tu localidad? Pues la carrera de Desarrollo Sustentable es para ti. La especialidad en Desarrollo Sustentable tiene cada vez mayor salida profesional y despierta un creciente interés en los jóvenes estudiantes que aspiran a cambiar el mundo. Y para conocer más de la carrera, se le realizó una entrevista a Imelda Gómez, egresada de la licenciatura en Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural de Chiapas. Nos empieza contando el por qué quiso estudiar en la UNICH y cómo fue que decidí estudiar Desarrollo Sustentable. Estudiar en la Universidad Intercultural de Chiapas siento que es una gran oportunidad y posibilidad, porque es una puerta en donde podemos descubrir y adquirir nuevas formas de pensar. De igual manera, es una universidad donde se refuerza esta parte de la identidad cultural de los pueblos originarios, de poder conocer otras culturas aparte de la nuestra. Es una forma de interactuar con otras culturas, conocer las cosmovisiones que nos unen como pueblos. Siento que la UNICH es un espacio que abre muchas posibilidades de cómo podemos conocer e interactuar con lo que nos rodea, en donde se puede tener una vinculación con las comunidades, en donde podemos conocer el contexto, cuáles son las problemáticas que enfrenta, Me llamó la atención esta carrera por el enfoque que tiene y cómo en la presentación se mostraba el campo de trabajo que nos podemos desenvolver y que no se delimita en una sola área, sino que hay muchas posibilidades en donde podemos poner en práctica los conocimientos que se adquieren en la universidad, sobre todo las habilidades que se adquieren y fomenta el espíritu de trabajo en equipo que en cualquier lugar es necesario para el cumplimiento de las metas y objetivos. También nos cuenta qué es lo que más le llama la atención de su carrera y cuál fue su experiencia estudiando en la Universidad Intercultural de Chiapas. Es que posee los tres ejes fundamentales para un buen desarrollo sostenible y sustentable, como lo son el ambiental, el económico y el social. Y lo otro que me llama la atención de esta carrera es que se hace la vinculación comunitaria, en donde se crean estos lazos de confianza con las comunidades. La UNICH me dio esas habilidades para desenvolverme en el campo laboral y realmente es una carrera muy buena, que si bien no se conocía mucho cuando entré a la universidad, me ha abierto puertas en donde se puede aplicar de una manera diferente estos conocimientos. Durante los años de formación de esta universidad adquirí diversos conocimientos que me sirven en la actualidad. Fue una bonita experiencia conociendo otras culturas, aprovechando las materias que se impartían en la universidad y sobre todo la formación hacia una visión de la mejora de un futuro sustentable y sostenible para las comunidades, en donde se fortalezcan las capacidades y habilidades de las mujeres, jóvenes, hombres, niñas y niños de los Altos de Chiapas. Recordemos que la UNICH hace el uso de la vinculación comunitaria y el aprendizaje de una lengua originaria. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias a Imelda Gómez por la participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Así crecen mis niñas. Mi hija le gustan los carritos, ¿no? Y no por él le digo, no, oye, deja esos carritos porque son de hombre, ¿no? Y ahí, desde ahí los estás formando, ¿no? Entonces, no, o sea, quiere jugar carritos, que juegue carritos. O sea, eso no la va a definir. El hecho de que ella se vaya dando cuenta de que le gusta, pues está bien, ¿no? Creo que desde ahí empezamos a romper paradigmas, ¿no? Que está muy marcado y bueno, estamos en Chiapas, en un lugar donde, desgraciadamente, o no sé cómo verlo, está muy marcada las costumbres, ¿no? Hay una parte buena y una parte que también hace daño, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonir Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Estamos en Los Colores de la Voz. Sean bienvenidos al segundo bloque de este programa. Está con ustedes Diego Mesa. Les recordamos descargar y escuchar el programa en el podcast que se publica en la página de Facebook @radiounich Los Colores de la Voz. Y enviamos un gran saludo a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando. También les recordamos cuidarse ante la contingencia del COVID-19 usando las medidas de precaución que ya les hemos mencionado anteriormente, como portando de manera correcta el cubrebocas, aplicándose gel antibacterial, lavándose las manos constantemente, manteniendo la sana distancia y evitar las reuniones entre las personas. También les recordamos que ya está la convocatoria para los de nuevo ingreso a la Universidad Intercultural de Chiapas. Para más datos, consultarlo en la página oficial, que es www.unich.edu.mx. Ahí también aparecen las redes sociales de nuestra universidad. Y empezamos este bloque escuchando la entrevista que realizó el compañero Moisés Ruiz a Jorge Aguilar Pinto, egresado de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón. Vamos a escucharla y regresamos. Hola, ¿qué tal a todas y todos los radioescuchas de Los Colores de la Voz? Mi nombre es Jorge Cuauhtémoc Aguilar Pinto, egresado de la tercera generación de Desarrollo Sustentable, originario de San Cristóbal de las Casas, y que actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México y he estado realizando diferentes actividades que les iré comentando conforme a la entrevista. Pues la primera pregunta es en base a tu desarrollo en la escuela, desarrollo académico, experiencias en la escuela que tú hayas tenido, algo que te haya marcado. Pues sí, mira, creo que la universidad, muchos no han tenido la oportunidad de estar fuera en otras universidades, que creo que eso fue parte de nuestra motivación como estudiantes de la tercera generación, y que fuimos de los primeros que empezamos a impulsar, junto con el entonces rector de la universidad, los intercambios interculturales que teníamos entre la Universidad de Tabasco y la de Veracruz, y también tuvimos por ahí un acercamiento con la Universidad Autónoma de México, la UNAM, en donde intercambiamos experiencias a través de nuestro campo laboral y de la universidad, ¿no? Parte importante de esto es la prioridad que tiene la Universidad Intercultural con el enfoque social y el enfoque cultural que ninguna universidad lo tiene en el país, más que las universidades interculturales. ¿Cómo te has ido incorporando a través de la escuela para poder encontrar un lugar en el campo laboral? Claro, mira, tenemos una generación bastante inquieta. Los que nosotros estuvimos en esa tercera generación formamos parte de unas redes estudiantiles y redes también de asociaciones civiles que estaban bastante fuertes en su momento aquí en San Cristóbal de las Casas. De donde somos la mayoría, también tuvimos muchos compañeros de las comunidades indígenas que nos ayudaron a formar parte de estas redes que empezamos a interactuar, ¿no? Nosotros participamos dentro de un colectivo que se llamaba Foro para el Desarrollo Sustentable, una asociación civil que anteriormente era manejada por Ramón Martínez Coria, el director de la organización. También habían otras redes que la traía Transforma, ¿no? Que es de mi estimado amigo Paco Gallardo, en donde muchos jóvenes ahí formaron parte de ese aprendizaje, de ese desarrollo, de ese intercambio de experiencias que pudimos tener y que nos ayudó a nosotros como estudiantes a irnos enfocando cada vez más sobre la interculturalidad, sobre los conocimientos tradicionales, muchos conocimientos empíricos, ¿no? Que se tienen desde las comunidades y que no son bastante tomados en cuenta, ¿no? En las demás universidades, y yo creo que eso es parte de lo que a nosotros nos ayudó como estudiantes en su momento a que nos fortaleciera, ¿no? Ese proceso. ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones? Entonces, yo creo que un buen consejo para todas y todos los que están estudiando ahora en la universidad sería muy bueno que tuvieran esa oportunidad de salir, ¿no? Del lugar donde estamos, de la comodidad en la que estamos, y también porque las actividades laborales y las oportunidades no siempre se dan en el lugar de donde uno es, ¿no? Entonces, esas interacciones o participaciones que puedan tener con otro tipo de organizaciones o instituciones les va a ayudar muchísimo para que puedan fortalecerse tanto en la experiencia como en el ámbito laboral, personal y de desarrollo, ¿no? Que ese es lo principal para cada uno. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Recordemos que la UNICH es una universidad pública y cuenta con 6 licenciaturas, que son Desarrollo Sustentable, comunicación intercultural, derecho intercultural, turismo alternativo, lengua y cultura y médico cirujano. La única que cuenta con examen de admisión es la de médico cirujano, también tomando en cuenta que tiene las maestrías. Para más información, visitar la página de Facebook que es Universidad Intercultural de Chiapas o la página oficial que es www.unich.edu.mx. Ahí también aparecen todas las redes de la universidad. Y pasando a otro tema, ahora les mencionaremos la importancia que tiene la partería. Y es por eso que la compañera Daisy López nos realizó una producción sobre este tema. El pasado 5 de mayo fue el Día Internacional de la Partera. Según fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas como homenaje a todas estas personas cuyas labores marcan la diferencia entre la vida y la muerte. La primera celebración se realizó en el año 2003. El UNFPA recuerda lo importante labor de esas profesionales en asegurar embarazos, partos y pospartos sin riesgos, y recordar que las inversiones en partería son beneficiosas. Las parteras salvan vidas. Si todas las parteras fueran capacitadas, podría evitar aproximadamente 2/3 de todas las muertes maternas y neonatales. Desde el 2008, el UNFPA ha trabajado en gobiernos distintos, asociados y encargados de formulación de políticas para ayudar a crear una fuerza laboral de parteras competentes y bien formadas que cuentan con los medios necesarios para ejercer su labor en entornos de bajos recursos. Retomando el comentario del doctor Ricardo Fecina en Noticias ONU, el doctor subrayó los conocimientos técnicos, pero también el apoyo emocional que puede proporcionar una partera en las distintas fases del embarazo y en el momento del parto. Recordó que la labor de esas profesionales no termina con el nacimiento del bebé, sino que también asesoran a las madres sobre lactancia, planificación familiar y recuperación tras el parto. Para Colores de la Voz, Daisy López. Si preguntas qué importune, como ya se sabe, el 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y es por eso que ahora escucharemos cómo es que surge la Cruz Roja y qué actividades lleva a cabo. Una cruz y una media luna. En 1859, la guerra por la unidad italiana dejaba miles de heridos en la aldea de Solferino. Un día, el comerciante suizo Henri Dunant cruzaba los campos de batalla y, al ver las consecuencias de la masacre, se detuvo y aplazó su viaje. ¡Vamos! ¡Busquen agua! Sí, vamos, ¡rápido! Vamos. ¡Traigan alimentos! ¡Vamos a hacer vendajes con la ropa! ¡Vamos! ¡Hagan vendajes con sus ropas! ¡Hay otros heridos por este lado! Durante varios días y noches, Dunant y las mujeres de la aldea atendieron a miles de soldados sin importar a qué bando pertenecían. Tras su regreso a Ginebra, Dunant publicó Recuerdo de Solferino, un libro que resumía en detalle la crueldad de la guerra. Debes estar satisfecho, Dunant. Miles de personas han leído tu libro. No lo sé. Creo que no es suficiente. Tenemos que hacer algo más. ¿Algo más? ¿Por qué no fundar sociedades de socorro con voluntarios y voluntarias para asistir a los heridos? ¡Qué bien! Podríamos llegar a un acuerdo para que actúen libremente en todos los países. ¡Excelente! Tal vez los gobiernos de Europa nos ayuden. Las preguntas de Dunant fueron el origen de un importante acuerdo internacional firmado en 1864 y hoy conocido como Convenios de Ginebra. ¡Lo lograste, Dunant! ¡Qué bien! Con estas sociedades de socorro

si yo como hombre estoy cuidando a mi hijo, entonces la mujer puede estar cocinando. O la mujer está con su hijo y el hombre puede estar cocinando, ¿no? Entonces, compartir esa comprensión sería como muy distinto, muy diferente, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasutotikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Ayúdate que la lic leo yo ticta sección culum y buena chilic Moisés Ruiz. Invitamos al público a seguir cuidándose ante la contingencia sanitaria y hacemos el llamado a la población a mantener el lavado constante de las manos, usar el gel antibacterial y portar de manera correcta el cubrebocas. También recordemos que es importante evitar ir a reuniones y hay que conservar siempre la sana distancia entre las personas. También les recordamos consultar la convocatoria de nuevo ingreso 2021 a la Universidad Intercultural de Chiapas. Les recordamos que las 6 licenciaturas, Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Comunicación Intercultural, Lengua y Cultura y Médico Cirujano están disponibles, y también las 2 maestrías que oferta la Universidad Intercultural. También invitamos a leer la convocatoria en la página www.unich.edu.mx y también en las redes sociales de la universidad. También destacamos que la universidad es una universidad pública. Destacamos que la UNICH es una universidad pública y está la sede central de San Cristóbal de las Casas y las unidades académicas multidisciplinarias en Oshchuk, Las Margaritas, Yajalón y Salto de Agua. Y invitamos a consultar el tutorial de registro de admisión 2021 disponible en la página www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la universidad. Recordamos al público que solo hay una forma y es UNICH. Y también comentamos sobre la importancia de seguir cuidando la salud, aunque algunos sectores de la población ya estén siendo vacunados. Hoy les presentamos las producciones sobre el COVID-19 en tzeltal y castellano, producidas por la Articulación para la Paz y el Buen Vivir, y que nos comparte la red de comunicadores Boca de Polen. Escuchemos la cápsula Luchando a pesar del COVID. Vamos a escucharlo. Vinti Avilel, Zogbi Abayel Esteban. Ay, Cancil, das melilek ayonish, hayun de tulanchamel COVID, long unigen bagetal hilem yun. Yahna te hotak tatel, sognish de patshuktik, payel las coltayotik taya tinel te tsunotik, sogtek altik. Soglas tulantes betik otantik, das bentael temukul soble te banti ayotik. Yatik, yas lo que sonish belte postavanetik, litas nail mukul postavane. Ay, vaya el bitik yasgan, chapaneta pasel kuntik. Snawahista y lelte yakalata le cubel. Sote yastula no viste a botane. Hitch, hayun te vintilas coltaon la kai, hatelas lejicontal, soclastico me contal, smukul cotanta chahanta in. Lom vaya las mulan abi, hitch bitil de las helventes no piltas cuchinel. Yas noptas pisil te bitik ayik tashuk. Soknish, aitas holko tante machatik ayiktah tohol, haite kutz kalatik, sokte hotak tikta atete, haye yakbetik stulanilko tantik. Kishnish a, sok ayotik bel takushinel yachil cha kushlehalil. Sok ay kakok optik tas tohol de kahualtik, tas venta kushuktahel te lumbalumilan. Sok te tas pasel telekil atel tsunobil. Ay bayel atelil yaskam pastik te tah komunaltik. Hajich kala rosa, tas venta te mukul atelil kichotik. Yamish malish kalkuntik tas venta te mukul soble. Yavash kun kumbatik. Korik li kichoish te smakil kehtik. Sagwil leg taha sok shapon. Yun leg yah kushtah batik. Korik. Korik meche. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. ¿Cómo te sientes hoy, Esteban? Ay, mujer, la verdad, mucho mejor, aunque el COVID me ha dejado con muchas molestias. Saber que las compañeras, los compañeros, nuestros vecinos, nos han apoyado en el trabajo de nuestra milpa, nos fortalece el corazón para seguir luchando en la organización. Ahora que ya me dieron de alta en el hospital, tenemos muchos pendientes que atender. Se nota que estás mejorando de salud, pero sobre todo, de tu corazón. Lo que me ayudó a salir adelante fue recibir llamadas y mensajes para animarme a seguir luchando. Eso fue lo bonito de esta experiencia de vida, que me ayudó a hacer cambios. Pienso en todo lo que tengo alrededor. Saber que estaba acompañado por mi familia y nuestros compañeros y compañeras nos hace más fuertes. Claro, y ahora tenemos una segunda oportunidad de vida y tenemos un compromiso con Dios de seguir luchando por el medio ambiente y por la agricultura orgánica. Hay muchas cosas que hacer por la comunidad. Así es, mi Rosita. Y hablando de compromisos, ya se nos hizo tarde para ir a la asamblea. ¿Qué te parece si nos vamos yendo? Sí, aquí tengo listos los cubrebocas, recién lavados con agua y jabón para ir bien protegidos. ¡Vámonos! Sí, vámonos. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. ¿Has escuchado Xochipitzahuatl, flor menudita? Es interpretado con un sentido místico, ritual y religioso, en honor de la Madre Tierra, que con la llegada de los españoles se sustituyó por la Virgen de Guadalupe, Tonantzin, cuyo nombre se deja escuchar en español en la letra del canto. Está presente en todas las festividades de los pueblos que hablan náhuatl. Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Querétaro, Morelos, Guerrero y en algunos otros estados del país, y aunque la zona de más arraigo es en la Huasteca. Se canta para pedir que llueva, para celebrar las cosechas, en fiestas religiosas, en danzas de costumbre, velaciones, funerales, Día de Muertos, Oxantolo y bodas. Tradicionalmente era una danza para celebrar bodas. Este son se acompaña con violines, jaranas, guitarra, guapanguera. También se toca con instrumentos de aliento, la banda. Se considera la Xochipitzahuatl como el himno de las huastecas y patrimonio musical dancístico de México. Escuchemos. Este siguiente son se llama Xochipitzahuac, que en la lengua mexicano quiere decir flor menudita. Es un son que es como el himno de la zona de la Huasteca, ya que acompaña al huasteco desde que nace hasta que muere. Este son está cuando un niño o niña nace, cuando se baña a estos niños y se presenta ante la Madre Tierra, ante Tonantzin. También está cuando se casa un huasteco, lo acompaña, y también cuando muere un huasteco. Entonces este son nos acompaña toda la vida y es pues el himno que nos identifica a nosotros. Y por último, agradecemos al público en general, a todos aquellos que estuvieron en sintonía de este podcast y también a todo el equipo de producción del programa y a quienes estuvieron en la conducción. Y pues se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz y nos vemos hasta la siguiente emisión. Se despide de ustedes Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes Daisy López y los esperamos en la siguiente transmisión. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. No hets yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan melkules tabakim oras batek akal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tati suasikebak ayun melkules tasuakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.